Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Traag en langzaam kropen langs de beken, maar eindelijk daar was hij toch. Viva México. Así es, señores. ¡Viva México! Hoy, 5 de mayo, es una fiesta conmemorativa alrededor del mundo. 5 de mayo lo celebran muchos mexicanos. Increíblemente, en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo como un día súper especial. Y si tú le preguntas a un norteamericano, a un gringo como los conocemos, ¿cuándo es el día de la independencia de México? Nadie sabe que es el 16 de septiembre. Ellos consideran 5 de mayo el día de la batalla de Puebla, donde México le ganó a los franceses, como el día de la independencia de México. Y pues es un día en el que hoy, como todos los 5 de mayo, voy a hacer un especial, igual que el 16 de septiembre, de música mexicana. Mariachis combinadas con electrónica y muchas cosas así increíbles. Muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí en el 1670 de amplitud modulada en Radio Anáhuac, en www.anahuac.mx/radio. Y en este momento empezamos este especial del 5 de mayo, música mexicana que les va a agradar a todos ustedes. ¡A bailar, chicos! DJ Joe, Seven Tizaneris,

¡Sí, señor! ¡A ver esas palmas, cuate! ¡A ver esas manitas, mi chaparrita! Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, te voy a hacer los calzones, como los usa el ranchero. Allá donde vivía, había una ranchita que alegre me decía. El gusto de los rancheros Me quitan los tíos, los cheros. DJ Joe. 70s and 80s. DJ Joe. שר לפרץ שמש ומבטחה כאן נולדתי מול האופק מול המים על החור אך לשחפק לקצת אך לשמש ולרוח ולכן נפשי חולמת ואוהבת וצוחקת ובוכה ובוכה שמש כמה שמש באה איך תמיד היא מצליחה איך תמיד היא מצליחה ולכן אני כאן שר לחרת שמש ומברכה כאן נולדתי מול האופק מול המים על החור אחלה שחף אחלה קצת אחלה שמש אולי רוח האמצור האמצור. Esta canción, ¿No les pareció algo increíble? ¿No les pareció algo impresionante esta rola? Pues esta rola se llama Eretz Shemesh Umayim. ¿Qué es Eretz Shemesh Umayim? Tierra, sol y agua. Tocada por uno de los músicos más importantes de Israel, Mati Kaspi. Mati Kaspi and the Pavarians, como se les llaman, es un compositor, un cantautor israelí que nació en 1949. Nació en un kibutz en la parte alta de Galilea. Estudió piano en el conservatorio de Noaría y ahí, después de realizar su servicio militar, forma este trío con sus amigos. De ahí son los Pavarians. Y Pavarians como de aves, y hoy llamado también los tres gordos por su situación también física, pero impresionante, pues porque un israelí, ya escucharon toda la música y toda la tonada, toda tocada con marimbas, con todo este tipo de pianos y todo estilo mexicano, y esta gran canción llamada Tierra, Sol y Agua, una canción mexicana toda cantada y hecha y producida en Israel por israelíes. Continuamos aquí en

para abajo, suavecito para arriba, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, todas las mujeres lo bailan bomba, todos los hombres lo bailan bomba, todas las radios lo ponen bomba, la discoteca lo ponen bomba, toda la gente lo bailan bomba. Pero todo se acaba, acaba, y acaba, acaba, acaba, acábalo, y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo, acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo, y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Noche mexicana, viva México, viva todos ustedes que están en todos estos antros, en la Roma, en Condesa, en tantas colonias, en Lindavista, en Polanco, en Satélite, en Interlomas, en Santa Fe, que ya sé que hay varios antros que me están sintonizando en vivo, en Cuernavaca, en Acapulco, en Cancún. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a las 8 de la noche todos los sábados. Y por ahí me llegó un mensaje a través de la página de que me alberga, gracias al arquitecto Abraham Mastri, mi gran amigo, www.eliteespacios.mx/radio. Por ahí escríbanme y él me hace llegar los mensajes. Es más, tengo un correo electrónico que me llegan a mí directamente. Muchas gracias a todos los que me escriben, y me quedé impresionado cuando me enteré por ahí que en Miami, en el North Miami Beach, hay una señora, que una mexicana, que le ha gustado mi música y que vive en una privada, bueno, en un fraccionamiento chiquito. Todos los sábados a las 8 de la noche tiene un sistema de sonido impresionante en la parte de su jardín, y llegan más de 100 vecinos a bailar todos los sábados a las 9 de la noche ahí, hora local de Miami. Gracias a ella, gracias Mónica, gracias a todos ustedes por escucharme y sintonizarme aquí en Radio Anáhuac. Hasta la próxima semana. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.